www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Aquí llegamos, muy bienvenidos señoras y señores a la 275ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la María Tijuana saludamos a toda la comunidad de habla hispana conectada a la gran red de redes. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo señor Lagartija. Hola Electo, amigos, fin de semana es. Fin de semana, ya se viene el fin de semana, ¿verdad? Para muchos, ¿eh? Sí, para... quizás ya es fin de semana. Quizás es, por ejemplo en Bilbao son las 10:30 y ya es sábado, ¿eh? Ah. La gente. Así que bueno, en otro orden de cosas, pasaremos a mencionar que tenemos muchos mensajes, cosa que no sorprende a nadie, porque van a decir, ah, entonces no van a leer el mío, hijos de puta, pero a lo mejor que sí, y a lo mejor que no, y a lo mejor que no leemos nada. Esto es como la 11. Claro, como la 11. Tú te la ganas y capaz que si tienes mucha suerte y viene Luigi y canta algo y cosas por el estilo. Pero bueno, amigos, estamos felices, ¿no? No sabemos si por la cercanía del fin de semana, sino porque el Capitán Vinilo ha logrado controlar cierta nube de soretes tóxicos que se han adentrado prácticamente en la nave, que el Mico está en su mejor momento, digamos, porque le ha tocado el baño anual, anual, no anal, todavía no le ha tocado, y por otro lado, sí, la muda, se la ve más brillante. La muda está bella como siempre, así que estamos listos, completamente listos y preparados, esperemos que ustedes también, y si no, hay tiempo para eso, señoras y señores, camino hacia ningún lugar, allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patearla encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Nos vamos ya de inmediato a Italia y luego vamos a recorrer un triángulo imaginario español. Así que a no perderse esto porque está Giovanni, nuestro querido amigo, en Bérgamo, ¿eh? Hola Giovanni. Italia, que dice, mi estúpida pregunta es, ¿la muda es muda de realidad o en nombre artístico? Bueno, es un nombre artístico, pero además... Pero además es muda. O sea, las dos cosas. Margarita es cool. Además, tiene la dita, está cada día más hermosa. Cada día más hermosa y cada día más muda, ¿eh? Por más que han intentado hacerla hablar y todo eso. Este fin de semana se va a ir. Dice, yo me imagino a la muda. Es verdad, estuvo amenazando con eso. Dice, no, yo ya necesito subirme a un parlante, necesito el bacalao, necesito la cosa. Y parece que en el planeta Ixtus va a haber una fiesta y bueno. Sí, y ella está invitada. Ella la invita igualmente, se para en la puerta. Es de esas personas, ¿vio? Hay personas que tienen la posibilidad de entrar a todos los lugares, que ni siquiera le dicen, no, perdón, señorita, ni no, nada. No, ella aparece ya. Ella, cosa que dale, no tenemos que nosotros. Nosotros tenemos problemas para entrar en todas partes. Pero aquí nuestro amigo Giovanni dice, yo me imagino a la muda como que está alta de 1.75 metros, ¿sí? Y te ha quedado casi corto, te diría, ¿eh? 1.75 metros, 90-70-90, ¿eh? Sí, un poco menos de cintura quizás, imposible, y un poco más de cadera, y un poco más de pecho, diría. Yo creo que está en un 160-120, una cosa así. Bueno, pero nada, en sus dimensiones femeniles, dice Giovanni, mientras dice blonda, blonda no es blonda, es pelirroja, ¿eh? Por eso es tan turra y mala. Bueno, no, es un chiste. Y 52 kilos, hermosa e inteligente, dice, envíenme confirma y foto de la muda, dice Giovanni de Bergamo. Giovanni parece el Al Pacino en Perfume de Mujer. Es verdad, pero bueno, la confirma se la mandamos, o sea, confirmamos que es así como dice Giovanni, ahora la foto no. Confirmamos. Sí, confirmado, pero la foto no, porque tenemos miedo que te empiece a tocar Giovanni ahí en tu trabajo, porque no se escribe el trabajo y que alguna máquina... Ah, sí, vas a hacer algún papelón. Claro, hay gente que a las máquinas le han cortado partes del cuerpo por estar mirando fotos y todo ese tipo de cosas. así que Giovanni, haces bien en que la imaginación haga todo por ti, ¿eh? Desde Bergamo, Italia, Giovanni, te mandamos un grande abrazo, ¿eh? Como diría un italiano. Aquí lo tenemos y vamos directamente al Triángulo Español, ¿eh? ¿Ustedes tienen el mapa de España, amigos? Sí. Ah, ¿todos lo conocen? Sí. Bueno, parezco el Gabi Fofoy Miliki de esta manera, pero bueno, ahí está. Con el mapa de Italia, imaginamos un triángulo que arranca desde Bilbao, ahí al norte, se va para el oeste a Galicia, baja al sur en Córdoba y luego vuelve a subir. ¿Qué les parece? Y de ese triángulo, saludamos a todo Bilbao en este momento, capitán, pirata, señor lagartija, muda, mona y demás fauna iberoamericana. Mona. La mona... Mico, te han cortado el pito. No, el mico transvestido se ha enojado, dice. Bueno, el lobo, la eso perra... Pasa por pintarte los labios. Claro, mira, a la perra Telma también saluda aquí, que no le gusta que le digan perra. No. Pero bueno, nuestra querida amiga Telma, que ayer hubo chat. Estuvimos chateando con Telma. Una cosa fabulosa con Telma. Estuvimos con Lina, que se ofendió y se fue. Con Koshi Kabuto, es nuestro querido amigo, que es prácticamente... ¡Telma es mala! Telma es mala, sí, y le gusta hacerlo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Telma es nuestra gran amiga. Bueno, saluda acá desde Bilbao. Dice, se les escucha bien desde Bilbao, dice. Les sigo desde unos 20 programas y he de decir que su emisión matutina, a eso de las 10:30 de la mañana, ¿verdad? Son las 10:30 de la mañana. Perfecto. En Bilbao, un día agradable y un poco de frío. Sí, es un periodo de intenso placer para mi mente, el amigo Bodoc. Claro, es ahora. No sé, pero la mente, debe ser en el único momento que la mente está más o menos lúcida para Bodoc en las 10:30 de la mañana. Dice, bueno, tal vez no tanto, dice, pero se les aprecia por su labor en las ondas electrónicas. Desde aquí mi admiración y mi apoyo, me gusta su programa y la libertad de la que hacen gala continuamente. Ánimo a todos y no se dejen coger por los dictadores de turno que gobiernan el jodido mundo, olvidándose de que ellos también son humanos. Un abrazo a todos. Nosotros no los dejamos. ¿Qué es lo que nos hacemos? Coger. Y le debe haber costado utilizar este verbo al amigo Volk, pero igualmente tiene el doble sentido también. Ni tomarse, por los dictadores de turno que gobiernan los jodidos mundos, olvidándose que también son humanos. ¿Son humanos? Es la pregunta que te hago a ti, Volk. Quizás tiene la respuesta. Es el bilbaíno para todo Bilbao. Un abrazo entrañable, gente. Aquí nos vamos entonces al otro, ahí está, el triángulo donde está Francisco, Joaquín Francisco Cantero Montoro, que es de El Carpio, Córdoba, y utilizaría la máquina del tiempo para ir a un pueblo de Andalucía. Pibes, no hay recuerdo más bonito que el lugar por descubrir, ir a un pueblo de Córdoba, El Carpio, justamente dice nuestro amigo Andaluz. Debe estar bueno. Ahí está, más que bueno, sur de España, y Chico mismo dice desde ahí, ayudar a Argentina porque las personas bellas se merecen lo mejor del mundo, allá donde los corazones navegan, allá donde el río de la Plata muere, daría un trocito de mi corazón para saber que nunca nos olvidamos, un cordobés que vaya que tiene cariño para con los argentinos, Chico, un abrazo muy muy grande para ti, se me ha puesto así como la piel de pollo de leer al chico, y que te la pique un pollo. Y por último vamos a la otra parte del triángulo para terminar en Galicia, tío. Y bueno, menos mal que han sido benévolos y que el bilbaíno no ha hablado en euskera y el galego no ha hablado en galego. Sí, porque si no lo hubiésemos entendido, no hubiésemos podido. A nosotros nos encantaría hacer Radio Bilbao, pero no manejamos la euskera. ¿Y qué quiere? ¿Y qué vamos a decir? Bilbao, son las 10:30 de la mañana. En Galicia decir, ¿qué tal Galicia, Y a Galicia dice, buenas, soy un cordobés de un pueblo, dice, y os felicito por el programa. Bueno, este es cordobés también, o sea que, bueno, nos vamos a Galicia por otro tema, porque dice, y os felicito por el programa. Lagartija, eres único como los Rodríguez. ¿No? ¡Ah, gracias! Ahí está, los Rodríguez son varios, no son únicos, o sea, son de movida 5, Yo pensé que había más familia. O 4, está Andrés, está, bueno, pero ahí está, dice, y mándenle un mensaje a Bush, y dice, si quieres petróleo, vente a España y recoge el de Galicia, tras el desastre del Prestige, y ahí está, pero no creo que es le interese, pero no creo que le interese, él me parece que va por más, que ese petróleo que hay que trabajarlo mucho, verdaderamente, pero estaría bien que algún perro como eso se lo saque de encima a los pobres galegos que en estos momentos están sufriendo el desastre de aquel barco que se hundió hace ya tiempo y que lo van a sufrir por mucho tiempo. Esperemos que las cosas vayan mejor por allí y ya sabes, Bush, si quieres petróleo, te vas a Galicia. ¡Saludo pa' Bilbao! De las 4:30 a las 8:30, a las 8 de la mañana, son 3 horas y media. ¿Cómo es posible que eso a las 8:30 ya estaba en Sandurce, Vizcaya, y está en Bilbao? Yo no me estoy enterando de nada. Ah, no, ¿estás enterando? No, Santiago, lo siento, de verdad. Vamos a ver, ¿en qué verdad? No, no, no, vamos a ordenarlo porque... Un momento, por favor. No, es que hay una cosa. Sí. Cuando uno cuenta la historia se la sabe. Sí. Y usted no tiene en cuenta que nosotros es la primera vez que la vamos a oír y realmente no la entendemos, Santiago. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Simplemente en dos brazadas cruzamos todo el océano Atlántico para situarnos en Costa Rica. Costa Rica, qué lindo. Y vamos a ver qué dice nuestro amigo Tico, que se llama Chema. Dice, hola, por tercera vez, la segunda vez se me olvidó nombrarme. Soy Chema de Costa Rica y aunque no lo crean, me sigue encantando esta mierda de programa. Y el problema es que es muy bueno, dice. Aprovecho para mandarle un saludo a los compas de El Guato, que antes de gira por México, andan de gira por México. Espero que si algún mexicano que esté escuchando esta mierda, que sí le gusta el ska, que vayan a algún concierto de estos maes. Mae, igual término de costarriqueñismo, dice que significa hombre, Pronto mandaré mi foto, dice aquí, nuestro amigo, bueno, vayan a ver El Guato. El Guato parece una banda de ska, costarricense, que es interesante, así que están de gira por México. Si hay algún mexicano fanático del ska, cualquier cosa, se comunican y aquí les dirá el hombre, sabrán por dónde ubicarlos. Pronto mandaré mi foto, ya que les tengo, las que tengo son muy viejas, y se ven muy feas al escanearlas, qué cosa, creo que no voy a dejar de mandar mails, porque me gusta este programa y además para que sepan que las